carne de espina. Carne de espina y de la rosa la esencia. Que mis sueños se han realizado, que mis actos lo denotan, que mi esencia prolifera. Visión concreta de lluvia clara y del torrente que la vertiente baña, que construí piedra a piedra, que diseñé plano a plano, una vida concreta de rituales, una vida concreta de mi fe, carne de espina y de rosa la esencia, que mis sueños se han realizado, que mis actos los denotan, que mi esencia prolifera. De cimientos profundos y de la sinapsis la inmensidad, de renovación a flor de piel y de creatividad la esencia. Visión concreta de lluvia clara y del torrente que la ventana baña, que construí piedra a piedra, que diseñé plano a plano, una vida concreta de rituales, una vida concreta de mi fe. Carne de espina y de rosa la esencia, que mis sueños se han realizado, que mis actos los denotan, que mi esencia prolifera. Decay.